Continuamos en Al 89 con el programa que cada lunes nos trae nuestro compañero José Familiar. Así que muy buenas tardes y bienvenidos a los estudios de Radio Universidad. ¿Qué tal, sinvergüenza? Yo creía que hoy estarías con resaca. A ver, José, ¿cómo que estoy con resaca? ¿Y por qué me llamas sinvergüenza? Porque ayer fue el día de los enamorados y a lo mejor tuviste una noche increíble. Bueno, es que... Bueno, de hecho quería hablar sobre eso en el tema de la semana de hoy. Ya, bueno, tú me dirás, pero viéndote la cara yo creo que sigues enamorado. Mira, vamos a dejar de un lado la vida privada y dime qué vamos a hacer en ahora tú cuentas que tenemos que empezar ya, José. Pues yo había pensado pues en disfrazarnos e irnos a dar un vuelto por Salamanca, como también son los carnavales. Es que, vaya tío, a ver, no te estoy diciendo de lo que vamos a hacer después, sino lo que haremos ahora, en estos mismos momentos. Pues lo de siempre, si es que es evidente. Vaya, vaya, que sin comentarios empieza un lunes más y como es habitual, el programa Ahora tú cuentas. Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más al programa de Radio Universidad que habla sobre discapacidad. Y es que este es el rinconcito de Ahora tú cuentas. Pero antes de nada, permitirnos daros la bienvenida un lunes más por escucharnos fieles a nuestra cita. Saludamos también desde aquí a la persona responsable hoy lunes de los aparatos técnicos de la emisora, que hoy está es nuestro compañero Guillermo, así que un fuerte abrazo también para él. Y hoy también damos las gracias por estar aquí a nuestro compañero Oriol. Muy buenas tardes, Oriol. ¿Estás hablando conmigo, tío? No, un placer estar aquí contigo, José, como siempre. Vaya, que es que lo de siempre, que te quiero, joder. Muchas gracias. Yo creo que quieres más a la otra persona que a mí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Quizá. Y por último me presento yo, que un lunes más vamos a intentar hablarte, que pases un buen rato en este espacio y recibáis un cordial saludo de vuestro amigo José Familiar. Y como ya nos hemos presentado todos y a todo el equipo que conforman Ahora tú cuentas hoy en este lunes, nos toca decir qué vamos a tener hoy en nuestro pequeño espacio. Tendremos como todas las semanas toda la actualidad sobre discapacidad. También nos divertiremos en nuestro tema de la semana y hablaremos también de cine. Pero eso será un poco más adelante en nuestra sección de cine y discapacidad. Todo esto lo alinearemos como en una ensalada, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con unas notas musicales, es decir, con buena música. Y como ya estamos preparados, comenzamos hoy lunes 15 de febrero de 2010 con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy lunes en la actualidad Ahora tú cuentas hablaremos de las nuevas jornadas de las enfermedades raras y también hablaremos de la campaña de sensibilización Ponte mis zapatos. Así que comenzamos con toda esta información. La Infantarena se solidariza con las familiares con enfermedades raras. La Infantarena clausurará el acto oficial del Día Mundial de Enfermedades Raras que celebra la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. El evento se llevará a cabo el próximo día 18 de febrero en el Congreso de los Diputados y contará con la presencia de otras personalidades como don José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, o Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, Política y Social. A esto hay que añadir la carrera que se celebrará en el Parque del Retiro de Madrid el día 28 de febrero, que es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, y que ya se han inscrito más de 1.000 personas, como anunciamos la semana pasada en esta misma sección. La Asociación de Ayuda de Discapacitado CASPE y Comarca presentó el 12 de febrero la nueva campaña de sensibilización Ponte en mis zapatos. La asociación trabaja para conseguir la plena integración y participación social de las personas con discapacidad. Para lograr este objetivo se requiere la eliminación de las múltiples barreras que la sociedad impone a lo diferente. También por ello es un punto de partida. Por ello la campaña Ponte en mis zapatos comenzó montándose en sillas a los invitados y a los presentadores. También representantes políticos, estuvieron medios de comunicación y profesionales relacionados con la construcción. Esto se hizo por parejas, es decir, uno de en silla, iba en silla de ruedas, y otro empujando, con el objetivo de que tienen que ser conscientes de lo que supone desplazarse por la ciudad de esta forma. La velada finalizó con una salida de copas con todos los invitados. Nuevamente se pusieron en el mismo lugar, tanto los presentadores, toda la gente que estuviera en el evento, y simplemente esta actividad fue un poco complicado al ir en silla de ruedas. Aquí llegamos hoy lunes con toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros volvemos con mucha más información la próxima semana a la misma hora, pero aún nos quedan muchas más cosas que contarte, así que no te pierdas nada de lo que puede suceder aquí en Ahora Tú Cuentas. Continuamos con música. ¿Tú conoces al Chayanne? Tanto que en cada momento ya, que ya no veo, estás conmigo ya, es ya. Un desafío. Ya veo que te suena. Sí, estoy enamorado, José. Sí, ya se ve que rabias por tu presencia, tu ágora. Como que... Mira, llego a casa, me tumbo a la cama, me escucho Chayanne, que tiene unas canciones amorosas increíbles, bueno, y me dejo ir a mis sueños. Mira, pues la que estamos escuchando, no sé si habrás escuchado, Me llenas de ti. Como, no, pero si es mi banda sonora. Ah, sí. Se ha convertido en mi banda sonora habitual de cada mañana al levantarme, José. Pues mira, yo creo que es mejor para que la gente lo escuche, no te encierres tú solo en Chayanne, le dejamos que lo escuche nuestra audiencia. Me parece estupendo. Pues Me llenas de ti, de Chayanne. Acuéstate en mi alma y quédate a vivir. Como dos aves bailando en pleno vuelo, así me llevan tus manos cerca del cielo. Voy dibujando caricias sobre tu cuerpo. A pie de fondo. Oye, José, que si te parece, en el tema de la central del espacio, me gustaría comentarte un par de cosillas sobre mi chica. Bueno, sí, hombre, tú coméntame lo que quieras, para eso estamos los amigos, para aconsejar. Bueno, a ver, que me da un poco de corte, pero como ya te dije la semana pasada, la chica, es que es preciosa, es que tiene algo, José, vaya, que me vuelve completamente loco. Ya veo que la chica te tiene muy enganchado. Sí, bueno, es que es mi problema, vamos, que no es tu problema. Vaya, que... Venga, macho, no te pases, que no es para tanto, y además, luego ya hablaremos tú y yo. Bueno, la verdad es que todo ocurrió este sábado, cuando estábamos cenando en un sitio muy romántico, donde la llevé a cenar. Vamos, un restaurante donde ella y yo estuvimos con una actitud bastante cariñosa. A ver, José, Oriol. Y cuando digo bastante cariñosa, me refiero a bastante cariñosa. A ver, Oriol, me alegro mucho por ti. Que ahora tengas novia, seas feliz y todo lo bueno que te sucede me parece genial. Pero sé que yo creo que este no es el sitio ideal para contarlo, ni el momento para ponerme los dientes largos. Pero José, que a ver, que no es eso. Es que con el poco tiempo que llevo con ella, aparte de que ella me lee los labios, pues yo me empiezo a preguntar muchísimas cosas. Y es que aparte de que ella y yo nos lo pasamos súper bien juntos, de que ella me entienda todo lo que dice, pues tengo alguna dudilla, la verdad. A ver, hombre, no creo que sea para tanto. Además, tú has estado con otras personas y no sé para qué quieres mi consejo. Sí, claro, he estado con Rocío, una chica morena a la que conocí en unas vacaciones desenfrenadas. También he estado con Carmen, con Gemma, con Carmen, con Ilenia. Hostia, y ahora que recuerdo, también he estado con María de la Fuente, una chica encantadora. También quise estar con una compañera que se decía Cris, que estudia conmigo en Girona, pero que me volvía loca en primero de carrera. A ver, Oriol, muy bien por ti, si ya eres un experto con el carrerón que me has dicho aquí, vamos, tú eres un playboy. Que no, a ver, que no es para tanto, vamos, que la cuestión que, a ver, he salido con algunas morenas, algunas rubias, incluso una pelirroja, pero es que, José, nunca he estado con una persona sorda y en algunos momentos no sé qué hacer y he pensado que tú me puedes aconsejar. A ver, yo te puedo sacar algunas de las dudas, pero en cuestión de lenguaje, carácter que puede tener las personas con discapacidad auditiva, dudas, porque conozco a algunas personas con esta discapacidad. Pero en lo que se refiere a lo del ligue, creo que el que me tienes que dar algún consejillo eres tú a mí. No te creas, pero en lo que a mí quiero, creo que si me ayudas mucho mejor, porque así podré comprender mucho mejor a mi chica, José. Vamos a ver, pues dime. Pues mira, por ejemplo, cuando estábamos cenando, me dice que quiere presentarme a unos amigos suyos, que son personas sordas. Y veo que si acepto, pues voy a estar muy desplazado, no sé cómo me tendré que comportar. A ver, ¿por qué lo dices? Eso está muy bien. Eso es que la chica quiere compartir mucho más tiempo junto a ti. Sí, claro, eso ya lo sé, pero vamos, que me voy a sentir solo con ellos, porque ellos estarán hablando con lenguaje de signos y yo no me entero de nada, porque yo no sé lengua de signos. ¿Te puedo hacer una simple pregunta? Hombre, claro, con las que te hago yo a ti. ¿Tú a tu chica le has presentado a tus colegas? Hombre, que si les he presentado, si hasta nos tomamos una copa juntos. ¿Y cómo crees que se sintió ella? Hombre, pues yo creo que bien. Aunque ahora que lo dices, a lo mejor sí que estaba un poco triste. Pues es lo mismo, ya que ella a lo mejor no podía leer los labios de todos tus amigos y estaba perdida y además sola. Y se sentía como tú te sientes ahora, bueno, como te vas a sentir cuando estés con las personas con esta discapacidad, que vas a estar desplazado cuando estés con ellos. ¿Y qué puedo hacer? La solución es que supieras lenguaje de signos, pero veo que no lo vas a comprender en poco tiempo. Y la otra solución es que le digas a ella, cómo te sientes. Y ella a lo mejor también te dice que se sintió desplazada con todos tus amigotes. Pues, José, pues se lo diré. ¿Y ella qué puede hacer? Porque es que si son sordos... A ver, una persona que sea sorda no tiene que ser muda. Y puede hablar y emitir sonidos. Además, que a lo mejor les dice a sus amigos que te hablen. Y al revés, cuando ella esté con mis colegas, ¿qué hago? Pues decirles a tus amigos que hablen más despacio para que ella se entere de lo que están hablando. Que lo hagan cómplice de la conversación y que ella sea aceptada. No, pero sí, yo creo que va a estar aceptada. Pero el problema, José, es que ella apenas hablas con ellos, no se relaciona. Eso sin duda es vergüenza o miedo a lo que la rodea. Pero para eso estás tú, para integrarla. Igual que ella se ha abierto a ti y te ha hablado tú, te ha hablado a ti, pues anímala a que se relacione con tus amigos y tú con los suyos. Ahora que está solucionado este tema, José, que creo que muchas gracias por estos consejos, pero es que aún tengo un par de cositas que preguntarte. Sí, dime, hombre, tú pregúntame, que ya sabes que lo que te pueda ayudar y aconsejar, pues está hecho. Pues mira, te comento. Es que le he comprado un regalo para el Día de los Enamorados y a ver qué te parece. Vamos, en realidad le he comprado un par de cosas. A ver, dime. Espera un momento. Mira, a ver... ¿Dónde lo he metido? Ah, mira, sí, mira. Está en esta bolsa. ¿Te lo has traído a la radio? Sí, es que lo acabo de comprar antes de venir. Te comento, es que el Día de los Enamorados fue ayer, no hoy. Ah, no, hombre, no, que eso ya lo sé, José. Es que ella ayer no pudo porque tuvo que hacer unas movidas con sus padres. Pues muy bien. Bueno, y se las darás hoy, ¿no? Hombre, pues claro. Mira, mira, le he comprado unos pendientes y una colonia. Y con la colonia le iba a regalar un conjunto de ropa súper sexy. ¿Qué te parece? Yo ya te he dicho que no soy un experto en esto de estos temas, pero para 2 semanas que lleváis, a mí me parece muy atrevido regalarle un conjunto de ropa sexy como tú lo has llamado antes. Ya, José, es que mira, es que en esto de los regalos a mí se me da fatal, no soy un experto. Y he ido a comprar con Guillermo y me ha aconsejado él que le comprara este traje súper sexy. Yo te digo que a mí me parece un poco pronto para hacer esos regalos, pero tú sabrás lo que haces. Ya, mira, no sé, no sé. Pero mira, y la otra cosita que te quería comentar es que el día que quedé con los amigos de mi churri, pues que podrías venir conmigo, me podrías acompañar, como Vamos amigo a que ver. somos. Vamos a ver, tronco. No es por decirte que no, pero si hay que ir, se va. Que por el momento va a ser que no. A ver, que de verdad, que se lo he comentado también a Guillermo, se lo he dicho y me ha dicho lo mismo, pero que le he enseñado una foto de mi chica y de sus amigas y vaya, que ha alucinado porque están, bueno, que son guapitas, ¿sabes? Vamos, que vamos a ir los tres, vamos a jugar a la botella, hablaremos, miraremos fotos, escucharemos música, bueno, que va a ser un festival, José. Vamos, yo creo que deben de ser majas las chicas, pero la verdad es que si te invita a ti solo, vamos, no sé qué pintamos nosotros dos ahí. Pues a ver, pues muy sencillo, es que yo creo que me voy a aburrir y si venís vosotros, pues va, nos vamos a integrar los tres y va a ser la bomba. Además que las amigas de mi niña, que son bastante monas. Sí, eso sí, vamos, pero que te has escuchado en nada, vamos, no has escuchado nada de lo que te he dicho antes, anteriormente. Que la tienes que integrar para conocer mucho mejor a tu novia. Que sí, José, que me he enterado. Pero si me acompañáis, nos podemos integrar los tres y podemos hablar de la integración con personas sordas, los tres, los tres. Bueno, ya veremos. Va, va, por favor, pero muchas gracias porque sé que vas a venir, ¿eh? Ya veréis que va, no os vais a arrepentir, que va a ser genial. De nada, hombre, pero si te parece bien, continuamos en Ahora tú cuentas. Eso sí, hablándote de cine y discapacidad. Te quiero. Cine y discapacidad. Y seguimos en la sección de cine y discapacidad después de las confesiones aquí hechas por Eliol de su churri, que todavía no me has dicho el nombre, que a ver cuando me lo dices. Vamos a dejar un poco de emoción para las próximas semanas, Yo José. creo que sí. Y volvemos a estar en en nuestra querida sección de cine. Pero ya sabéis, si quieres intervenir en directo, lo puedes hacer a través del teléfono 923 29 46 33. 923-29-46-33. Que si queréis ligar con Guillermo, conmigo, estamos disponibles, ya que Oriol está ocupado, así que nada, la bromita ya hecha. Hablamos de la película Mar Adentro. Hoy, ¿te parece Vaya, bien? hoy, mira, me pongo, yo creo, quiero empezar con un aplauso, porque me parece una de las películas que más me ha gustado del cine español, de verdad. Pues a mí. Además lloré, bueno, una barbaridad. Pues a mí me Soy parece muy que. llorón viendo películas. A mí, sinceramente, no refleja nada de la vida de una persona con este tipo de problemas. Te lo digo en serio. Yo te voy a llevar la contraria hoy. No es bonito, hombre. Y si ahora que hago este espacio contigo, seguramente, si la volviera a ver, seguramente la vería desde otra perspectiva y otros ojos y podría sacar jugo a muchos aspectos que a lo mejor hace 4 o 5 años cuando la vi no lo hice. Mira, la supera, es decir, de esta película que estamos hablando hoy, la dirección es Pedro Alejandro Amenábar, iba a decir Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, ¿no? Está hecha en España, como tú has dicho, en el año 2004. Es un drama, actúan Javier Bardem, Belén Rueda, también Lidia Dueñas, que ha hecho también una película que está bastante bien, si en alguna he oído comentar, la de Yo también. Que por cierto, ayer le dieron el Goya por mejor interpretación femenina general. Bien. Vamos, pero que a mí me han dicho que está bastante bien y ya tengo que ver, así que voy a ver quién me invita al cine, ya que estamos. De hecho, ya hemos comentado, fuera de micrófonos, que un día también la comentaremos aquí, cuando la hemos visto todos. También la comentaremos. Y yo te digo, pues Ramón San Pedro, le tuviste la película, uh-huh. era, bueno, es un tetrapléjico que solo podía mover la cabeza y la boca, y se quiere morir. Que está basada en hechos reales, también está decir. Está basada en hechos reales. Y qué decir de que, vamos, a mí me parece que una persona lo más bonito que tiene es que le den la vida. Yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que la vida es lo más... Bueno, es que solo hay una y es lo más bonito que hay y hay que vivirla. Pero, ¿qué es el derecho a la vida? Entonces, cada uno puede tener sus interpretaciones sobre qué es la vida o cómo interpreta él la vida. Y yo creo que toda decisión debería ser respetable, aunque no la compartamos. Sí, eso está claro. Vamos, yo te digo que yo he visto a personas que, con esa casi misma discapacidad, que solo pueden mover a lo mejor un brazo o la cabeza, y se pueden hacer perfectamente una vida diaria. Es decir, lo que se negaba Ramón San Pedro en la película, si alguien no la ha visto, no voy a decir el final, porque no quiero hacer lo que me hicieron a mí hace varios años con la película de Titanic. Pero me parece... El barco se hunde, por cierto. Pero no fastidies, yo me he desvelado otra vez. Y Leonardo DiCaprio se muere. No, pero me parece que el final de Mar Adentro lo sabe todo el mundo. Bueno, pues que se quería morir, al final el hombre falleció. Y que decir que a mí, vamos, lo que te estaba comentando, que una persona con discapacidad, si no se hubiera negado a coger la silla, a valerse un poco más por sí mismo, porque ya hemos visto en la película que él escribía libros. Libro de hecho, se lo poemas, publican y todo. Se lo publican. Qué mejor motivación para decir, voy a escribir otro libro más. Uh-huh. Igual que nosotros hacemos el programa de discapacidad todos los lunes. Lo intentamos al menos. Lo intentamos, que eso ya es más difícil, porque entre la novia tuya y a mí que se me olvida el guión en casa, pues esto no sale ningún lunes. Es que suerte tenemos que de Guillermo, ¿eh? Sí, mira, ahí se lo cree. Nada, Guillermo se lo está pasando pipa, no sé por qué. Vamos, yo creo que a Guillermo... Podríamos montar un consultorio. ¡Wow! Aquí, en plan los tres, no le vamos a dejar. Hola, bienvenidos a la red de Radio Universidad. Bueno, en la película, que nos vamos del tema y después... Uh-huh. No. No, lo que decías tú, que realmente en la fase de la película vemos que, por ejemplo, pues no quiere salir de su habitación, no quiere coger la silla, no quiere ir al exterior, que de hecho en muchos momentos se pone un poco de espaldas y no tiene esa capacidad de superación. Decir que Ramón San Pedro nació perfectamente, que fue un accidente de tráfico, sino que se tropezó, bueno, no se tropezó, se tiró a nadar, según dice la película, yo uh-huh. no sé la historia. Se ve que la marea bajó. La marea y adiós columna. Así que yo creo que es eso. Decir más de esa película, Belén Rueda. ¿Te acuerdas del papel que hacía Belén Rueda en Mar Adentro? Pues Belén Rueda era una persona con discapacidad también, que se acerca, que tenía una enfermedad degenerativa. Las enfermedades degenerativas, uh-huh. si no lo saben, son que vas peor cada año, o cada cierto tiempo vas empeorando tú mismo, tu situación. Es decir, una persona que tiene una enfermedad degenerativa, pues a lo mejor a los 25 años está perfectamente y no sabe que tiene esa pequeña discapacidad. Luego le da algún cerregazo en la cabeza o lo que sea y se va quedando así. Y de hecho es ese aspecto lo que hace el personaje de Julia, que es el que interpreta Belén Rueda, ir a conocer a Ramón San Pedro, ir a conocer a Javier Bardem, relacionarse con él y publicar ese libro. Uh-huh. Mira, yo creo que vamos a irnos despidiendo, si te parece bien. Vamos a escuchar una canción. Mira, para la próxima semana, ¿de qué película hablamos? Me dijiste, es una de un samurái. A mí me parecería hablar de Zatoichi, que es un poco friki la película, pero es una película japonesa que trata sobre un samurái ciego y que de verdad es que es el amo. Es el mejor samurái del mundo y es ciego. Es que si yo digo que me pusiste a mí para hablar de la película, a decir la peña... A ver qué película te descargaste, José. No, yo no me descargué ninguna película, que todavía no la he encontrado, la película que me dijiste tú. Así que nada, para dentro de dos semanas hablamos de esa película. Me parece estupendo. Nosotros, a ver si quiere nuestro compañero Guillermo, que está tumbado la siesta en control. Ahora mismo me parece que ya ha vuelto de su eterno... ¡Ole!